La naturaleza del incidente hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation, ce sont nos rejets de gaz et... Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y sí, salude a la audiencia, Darío Misca, desde Ingeniero Maswich. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, audiencia? Bien, somos la audiencia porque te estamos escuchando, pero hay otros escuchándote por la radio o internet. Bueno, ¿cómo estás, Cristian? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Qué contás vos, Darío? Bueno, en una semana, la verdad que la geopolítica sí que es una es un eje que todas las semanas en este momento del mundo es sumamente dinámico, ¿no? Sí, tenemos para hacer dulce hoy, pero vamos a ir con algunas cosas, porque son muchas. Dale. Una es esta cuestión de las vacunas, uh-huh. con señales, distintas señales para distintos lados, que tal vez habría que darle una lectura más corporativa que desde el punto de vista de la relación entre Estados, por uh-huh. lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con este anuncio de fabricar la de Oxford en Argentina. Sí. Porque es un emprendimiento privado, es a riesgo de esa empresa privada y tampoco está garantizado el resultado. La idea es fabricar una cantidad de vacunas considerable, el número es importante, pero las pruebas no están terminadas, con lo cual habrá que ver si les resulta, porque tampoco tienen testeado el resultado de la vacuna en sí misma. En general, perdón, acá meto un paréntesis. En general, todas las que están en danza en este momento, las que están más avanzadas vendrían a haber terminado la fase 2, digamos, las pruebas en grupos un poco más importantes que la fase 1, pero todavía en no un número tan significativo como para sacar conclusiones, digamos, determinantes respecto a los efectos adversos, etcétera. La rusa aparentemente está en la fase 3, por lo claro, que yo leí. Terminó la 2. Claro, claro. La fase 3 es la que... Me parece que es la más avanzada. Sí, porque es donde prueban un grupo placebo grande y el otro grupo que le dan la vacuna, pero ya son grupos mucho más grandes eso, la fase 3. De todas formas, por ejemplo, para comparar cosas, si bien la rusa se va a producir en Brasil, en el estado de Paraná, uh-huh. Están probando la de Oxford también en Rusia. ¿En serio? De la misma forma que se está probando acá. En Brasil. Ah, en Brasil, ya era en Brasil. Una locura. No, en Rusia no, ya era mucha mezcla. Claro. Entonces, bueno, esto es lo que hay que mirar. El gobierno, por un lado, saludó a Putin por el logro, por uh-huh. el otro lado, prueba la de Pfizer en el hospital militar. Sí. Y por otro lado produce la de Oxford. Bueno, será que están apostando a distintas puntas y no está mal, claro. No está nada mal. Están buscando de modo pragmático, digamos, la mejor opción. Sí, sí, sí. Y bueno, el hecho de que vaya a producirse parcialmente aquí, con la otra parte del tramo a producirse en México, también puede ser una buena noticia. Bien. Bien, hay un anuncio importante que se produjo ayer, que es la suspensión de la anexión de Cisjordania por parte de Israel por llegar a un acuerdo histórico con los Emiratos Árabes, para normalizar relaciones con embajadas y con intercambio comercial. O sea, es el primer país del Golfo Pérsico que abre relaciones con Israel. No es que no vaya a hacerse la anexión de Cisjordania, sino que queda suspendido. O sea, por el Esto momento... es una lectura también que tiene que ver con aquella otra que se había hecho oportunamente en relación a la caída en los favores universales de la Arabia Saudita. Sí, recuerdo, y había sido un poco reemplazado por Emiratos Árabes en el influjo en la región, ¿no? Bueno, esto parece que se acentúa cuando uno hace la lectura geopolítica de estas relaciones bilaterales impulsadas por Trump, de las manos de Pompeo. ¿Implica, por lo menos, un mínimo marco de paz esto en la región? Entiendo que sí. Entiendo que sí, y a lo mejor, a ver, sin darle ninguna lectura de que el Líbano haya sido un atentado. Se te escucha un poquito mal, Darío. No sé si estás desde el celu o el fijo, pero se te escucha un poquito mal. El fijo. A ver si sí. Si me acerco. Ahí está. No debería. Ahora sí. A ver, sin insinuar de ninguna manera que lo del Líbano ha sido un atentado, porque hay que dar la lectura de que es muy extraño que en un país, en el puerto principal de un país, haya explosivos y adelante pirotecnia guardada en el mismo lugar. Claro. Pero sí, teniendo en cuenta que alguien, algún sector pueda aprovechar esa situación, hasta desde adentro, recordemos que lo mismo nos ha pasado con algunos atentados acá en Argentina, habría que darle la lectura de cierto reposicionamiento de Medio Oriente en relación a lo que significa Hezbollah con Irán. ¿Sí? El hecho de que en el Golfo Pérsico haya un Estado que es apoyado de alguna forma porque tiene relaciones bilaterales con Israel, es de una lectura en el sentido de pacificación. Claro. No es una pacificación de garrote, ¿no? Pero no deja de ser pacificación. Está muy bien, está muy bien. Bueno, eso, la verdad que una zona que siempre está en un estado belicista, o por lo menos siempre está a punto de, así que la verdad que es necesario que haya por lo menos un marco de paz durante un tiempo determinado, porque es una situación para las poblaciones bastante difícil de sostener, ¿no? Aparentemente los datos que vamos teniendo uno a uno apunta a ese lado, a que va a ser una zona que se va a ir pacificando, con situaciones duras en el medio, pero bueno, también uno lo puede leer como señales. Bien, ¿algún otro eje para tratar dentro de esta semana que fue tan sí, movida? Sí, tengo algo, otra cosa interesante. Nosotros nos estábamos imaginando desde hace mucho tiempo cómo viene el futuro en relación al trabajo. Sí. Para leer el tema trabajo también hay que leer el tema dinero. A ver. Está cada vez más avanzada la idea de que en el término de unos 3 años se termine monetizando en forma virtual globalmente. Sí. Y entonces los bancos centrales utilicen moneda virtual en lugar de papel billete. Bueno, baja los costos, en fin, toda una serie de ventajas, no consume papel, con la desventaja del caso que implica que cierta parte de la sociedad no tenga acceso al dinero. Ahora, en Estados Unidos lo que se está discutiendo a partir de la Fed es la emisión de un bono contra la tasa de desocupación más medio punto que inyectaría directamente en el bolsillo de la gente de clase media o media baja afectada o baja, sí, afectada por recesiones, como método antirrecesivo. Okay. No sé si se entiende el concepto. Se entiende. Ahora la primera pregunta que me surge de lo que está diciendo es si esto fue impulsado por el gobierno de Trump o es una cuestión más autónoma de la Fed. Si yo tengo que arriesgar hoy a qué responde, diría que es una cuestión autónoma de la Fed. En respuesta a Trump. Bien. Pero, a ver, como en Estados Unidos uno no termina de mirar con profundidad, habría que conocer muy a fondo la Fed y no es mi caso, no lo conozco. Sí. Pero bueno, conociendo más o menos el funcionamiento de la Fed, quiénes están detrás de la Fed y quiénes son los respaldos de Trump, diría que es un paso más del globalismo. Ok. Y una mala noticia, me parece que es una mala noticia para Trump. Bien. ¿Hay alguna novedad? Porque hablan de generar inflación. Uno sabe que la inflación puede llegar a ser, no es nuestro caso, porque nos han roto a pedazos, sí, con la inflación. Pero la inflación también puede ser un mecanismo que habla de la velocidad de transferencia de la moneda con las transacciones. Claro, claro. Y concentra aún más el capital. Concentra, pero también tiene un efecto antirrecesivo. Porque hay circulación, hay adquisición de bienes, o sea, pone en marcha la economía, una economía con deflación es una economía que se está estancando. Claro, dentro de lo que pasa, las tensiones entre ambas cosas son las que siempre, a veces son difíciles de, digamos, de armonizar. Es decir, lo que vos decís, nosotros tuvimos deflación con Cavallo en un momento nefasto de Argentina, 0,1, me acuerdo, pero eso implicaba un 25% prácticamente de desocupación y guarismos cercanos o tendientes a la mitad de la población afuera. Por eso, habría que ver si este bono, a mí me da la sensación, por lo que uno conoce de economía sin ser experto, que este esquema de tener un bono antirrecesivo para inyectarle dinero a la gente hace otra vez, refuerza el concepto de que el trabajo pasa a segundo plano. Porque en todo caso, si necesitamos inyectar liquidez y la inyectamos de esa forma, si la gente está trabajando o no, el resultado es el mismo. ¿Tenés alguna noticia respecto, bueno, a nuevas encuestas o cómo viene el tema electoral? No, eso se va a ir definiendo con el tiempo. En este momento yo no las tengo, yo no las vi, no me puse a analizar. No sé si vos te topaste con alguna. No, la última noticia era que hablaban de 15 puntos de diferencia entre Biden, que acaba de elegir su candidata a vicepresidenta, y Trump. Sí, la he visto ayer, sí, justamente. La presentó ayer. El tema es que Biden tampoco es un candidato que vaya a generar multitudes que fanáticas que lo sigan, ¿no es cierto? No es un carismático. No precisamente. Y Trump se va notando algunos triunfos porque el apoyo de Israel vía Netanyahu a Trump siempre es importante en Estados Unidos. Y estos triunfos diplomáticos le sirven. Y la verdad es que desde ese punto de vista es bueno lo que hace Trump, por lo menos para su propia gestión. Después habrá que ver si este movimiento de la Fed, que necesita aprobación del Congreso, logra llegar o no. Tal vez, como falta poco tiempo, todavía no llegue a afectarlo. ¿Pero crees que, por ejemplo, los republicanos podrían, en tren de las elecciones de este periodo este poco tiempo que falta, podrían intentar capitalizar incluso esa movida aprobándoselo? Se lo podrían aprobar. A ver, no sé cómo está el estado de parlamentario de esto, porque es una cosa muy nueva, yo lo leí ayer. Sí. Lo que a mí me da la sensación, si yo tuviera que ver cómo hago en un clima electoral con una ley que no sé si me va a favorecer o a lo mejor creo que me va a perjudicar, es apoyar la sanción, pero para después determinar el proceso electoral. Claro, puede ser. Sí, y falta, la verdad es que falta bastante poco, estamos en agosto. Y falta, a ver, 2 meses y medio. 2 meses y medio, entonces tranquilamente posponer el debate o ir llevando el debate de manera tal que se trate después que se produzca el resultado electoral. El interés al respecto puede ser distinto. Claro. Según el proyecto del gobierno. De todas formas, sabemos que la Fed lo va a hacer. Sí. Porque además hay otro. Yo leí una nota, no sé si tuviste oportunidad de leer una nota de Soros. Sí, la leí. Es interesante leer esa nota. Ilumina leer esa nota. Digo, para quien, a ver, muchas veces escuchamos hablar de Soros y bueno, y un poco como sinónimo del globalismo, pero es interesante escuchar o leer a Soros lo que él quiere expresar, lógicamente, para intentar entender cómo piensa, porque es una cabeza que, a mí no me simpatiza en lo más mínimo, pero es una cabeza que tiene, por lo menos sabe lo que quiere, y hay que ver porque eso la verdad influye en un montón de movimientos geopolíticos, o podría influir, así que es interesante leerlo por más que a uno no le simpatice. Yo rescato de la lectura de ese artículo algo también desde el punto de vista financiero, ya que estamos yendo por ahí, que es esta pretensión de impulsar un bono perpetuo para la Unión Europea. Sí. Con una tasa muy baja, creo que era del 1%, y a perpetuidad. Entonces la Unión Europea quedaría siempre endeudada, pero siempre líquida. Que sí, que se pagarían solamente los intereses, nunca el capital, porque es perpetuo, exacto. Esto es un poco lo que da estos dos ejemplos de finanzas universales, es lo que da un poco la pauta de hacia dónde quiere llevar el mundo el globalismo. Sí, sí. Me parece que es un dato bien concreto, y también es un dato bien concreto en relación a cuando nosotros hablamos del mercado laboral, de la pérdida de importancia del trabajo como método de subsistencia. Bueno, lamentablemente, ¿no? Porque uno sabe que el trabajo es ordenador. De todas formas, como nosotros estamos en un país periférico, para nosotros todavía puede llegar a seguir siendo importante en tanto y en cuanto podamos encontrar la forma de que haya una remuneración por el trabajo y eso genere cierto tipo de progreso. Claro. Está en nosotros lograr impulsarlo de alguna forma. Te hago una reflexión para cerrar la columna respecto a eso, a ver qué opinás. Por ejemplo, en el tema, bueno, que hemos conversado en alguna entrada, alguna columna, de lo que son, bueno, la producción porcina, que quizás se firme un convenio de una magnitud determinada con China para la producción porcina. Bueno, lo que hablaban algunos analistas al respecto es que la técnica hoy ha llevado a que la producción agropecuaria pueda prescindir tranquilamente de los productores, ¿sí? Es decir, que es una decisión política estratégica que se trabaje el agro con la gente adentro o no. Entonces, si vamos a un esquema en donde se excluye al trabajador y se depende simplemente de quienes tienen el poder de la técnica, bueno, vamos a llevar esto a un punto muy difícil. No creo que sea el camino más feliz, y además, como bien decís, el trabajo es ordenador. ¿Opinás más o menos así? Sí, yo creo que en realidad lo que tenemos que pensar directamente, me parece que las cosas han cambiado tanto que nosotros tenemos que pensar en un esquema alternativo al esquema oficial, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque me parece que hay un sistema político que está convencido de que el 70% de la población puede quedar adentro y que el 30% se queda fuera. Y hay que trabajar para el 30% que queda fuera, o sea, el 70% está garantizado en una economía que va a funcionar de esa manera, y el problema es que las grandes mayorías de ese 70 lo van a aceptar. Lo van a aceptar porque va a ser más o menos ordenado, y es viable. Bien. Nosotros, que creemos que hay que incluir al 100% y que en la Argentina se puede hacer si hubiese la generosidad suficiente, vamos a tener que armar un proyecto alternativo para paliar esa cuestión. Y bueno, se podrá hacer en cuanto a los proyectos que uno va teniendo, que alguna gente del gobierno tiene respecto a llevar poblaciones hacia el interior, sí, por esto de la conectividad que es posible, mediante la construcción de viviendas en pueblos que han quedado abandonados por el tema del ferrocarril. En fin, hay alternativas. Pero bueno, es la otra economía va por otro lado y no se va a ocupar de esta gente. Lo que va a ocuparse es de tener alguna alternativa económica, como las que hemos mencionado hoy desde el punto de vista de las finanzas, para paliar la situación. Está muy bien, clarísimo, Darío. Bueno, vamos a seguir observando lo que sucede. La verdad que es un momento clave en muchas cuestiones y la pandemia no hizo más que se muestren algunas cartas sobre la mesa, ¿no? Sí, y va a haber que estar atento a el reset de los que habla la gente de Davos, que esto se va a producir creo que es en enero, sí, que ya han anunciado de que van a hablar, así que las cartas se andan echadas, ¿no es cierto? Así es, en algunas cuestiones la moneda también está en el aire y depende de nosotros. Te mandamos un gran abrazo, Darío, muchas gracias. Abrazo, buen fin de semana. Gracias.